pero ahora me dedico a hacer ritmo y compás. Hará tu siglo. Y en el mundo del flamenco no está haciendo mucho. No sé yo qué me queda mucho que digo. Pues, ¿qué tiene el mundo del flamenco? Y la verdad, a todo el mundo que desea aprender flamenco, hay profesores que están muy preparados. Pero hay gente que van a una academia, aprenden dos o tres bailes, thank you. y ondea la tierra y el rey allá de mí. Muy cosas bellas por los millones de estrellas que la vida en el poder. Para cambiar la mujer, porque yo tengo que hacer un poco de cosas. Oh,